sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Bueno, pues os decía, donde estuve el fin de semana viendo Burlesque, me dejó sorprendida porque sí que había gente que era profesional y que eran que se dedicaban a ello, pero también había muchas chicas de escuela y os tengo que decir que fue un evento increíble y maravilloso. ¿Qué queréis saber de Swinger? Ya hemos hablado de locales en otras ocasiones, hemos hablado de los inicios, hemos hablado de vacaciones. Quiero que vosotros me preguntéis y vosotros me digáis cuál es la necesidad que tenéis. ¿Qué es la duda? ¿Qué es lo que más miedo os da? ¿El encontraros a un conocido? ¿El encontraros a alguien? Porque muchas veces, más que nada, es eso lo que me preguntáis, ¿no? Que tenéis miedo de, ¿y si hay un conocido? ¿Y si hay alguien? Pues, lógicamente, siempre nos podemos encontrar una persona que sea de nuestro entorno, pero tenéis que pensar que está en las mismas condiciones de que vosotros. ¿Vosotros si veis a un familiar, veis a un amigo, veis a alguien, lo contaríais? Yo no. O sea, estás allí, sabes que es un sitio que debe ser discreto, entonces no hay por qué tener miedo, porque igual que esa persona puede hablar, tú también, primero que tendrá que demostrar que es verdad, y si está diciendo que él te vio en este lugar, quiere decir que él estaba. Entonces es una persona que también se está poniendo él solo en entredicho, ¿no? ¿Qué otras cosas os preocupan? Más que nada los celos, ¿no? Normalmente es una cosa que todos tenemos pendiente, que todos necesitamos saber un poquito cómo gestionarlos, y realmente el celo, los celos hacia nuestra pareja suelen ser muchas veces inseguridades, miedos que tenemos de verles acariciar, besar o mantener relaciones con otra persona. Eso no quiere decir que sus sentimientos hacia nosotros hayan cambiado, ¿de acuerdo? Eso no cambia la situación. A mí me gusta mucho ver disfrutar a mi pareja con otra mujer. No hay ningún, para mí, personalmente, no hay ningún problema. Siempre y cuando las cosas sean habladas. Celos me puede dar el descubrir un engaño, el descubrir que hay una traición. Celos me puede dar saber que está haciendo algo que no habíamos acordado, el quedar por detrás con alguien. Eso sí que me puede dar celos, pero algo que ha acordado, que ha hablado, no tengo por qué. Y si en un momento dado tengo esa sensación, soy yo la que tengo que pensar qué estoy sintiendo y qué estoy viviendo y controlarlo. ¿De acuerdo? Para mí eso es lo que uno más tiene que ser consciente, ¿no? Porque muchos decimos que los celos es algo incontrolable, que los celos es algo que surgen, y no es cierto. Los celos surgen, pero los celos tú los puedes controlar. Eres tú quien tiene que dominar tu mente y decir, oye, a ver, esto tú lo has hablado, esta persona no está actuando mal, está hablando o está haciendo lo que hemos pactado. Si a ti te duele, espérate, llega a casa y tranquilamente con un café lo habláis y lo exponéis, no con un ataque. Un ataque nunca te va a llevar a ningún sitio. Entonces, lógicamente tienes que sentarte, calmarte y hablarlo. No montar un numerito, menos en un local, por favor. No montéis numeritos en locales, que los demás no tenemos la culpa. ya os he contado mil veces que, por ejemplo, el tema de los preservativos, cada uno se lleva los suyos, cada uno tiene que llevar un preservativo, lubricante, las necesidades que ellos tengan, siempre son obligatorios usarlos. ¿Qué más os puedo decir? Es que siempre, si no me preguntáis, siempre os dais vueltas a lo mismo, siempre os dais vueltas a lo mismo. Hubo alguien por privado, creo que fue, que me ha pedido información sobre locales en Berlín. No, yo personalmente no conozco fuera de España locales, pero si buscáis en inglés muchas veces, encontraréis información en internet. En internet hay información de todo. Pues simplemente lo buscáis en inglés y le dais al traductor y aquí encontraréis todo tipo de esto. Siempre, entiendo que siempre es como que alguien os recomienda y os dice, cuanto más os puede dar confianza, ¿no? El ir a un local. Pero también ocurre que a veces lo que para mí es fantástico, para otra persona no le gusta tanto. O sea, a mí me pasa aquí en Barcelona. Yo soy una fanática de un local que se llama Ups Barcelona. Me gusta y me parece un sitio maravilloso y no todo el mundo opina como yo. Y en cambio, después, donde va todo el mundo, Uomo es un local que a mí no me gusta, pero yo voy y voy porque voy en grupo con mi grupo de amigos. Ellos se sienten allí más cómodos. Perfecto. Yo no suelo mantener relaciones allí porque es un local que personalmente no me siento cómoda para ello, pero me lo paso muy bien bailando, me lo paso muy bien con el grupo, o sea, cada local tiene su qué. Para mí el mundo de los locales también es un mundo un poquito más de personas que se inician. También quiero aclarar, que eso creo que es muy importante, que no todo el mundo que hace intercambio, no todo el mundo que va a locales, no todo el mundo es swinger. Y ahora me vais a decir, ¿cómo es eso? Hacer un intercambio sexual no quiere decir que tú defiendas una filosofía y que estés de acuerdo con todo. ¿De acuerdo? Hay gente que simplemente, para mí, son, por decirlo de una forma suave, follólogos, que solamente quieren sexo y les da igual cómo, cuándo y por qué. Y entonces hacen intercambios. A veces son gente que ves que es carne de cañón, como si dijéramos que son gente que van a estar un tiempo concreto, más o menos un año, y después van a desaparecer. O sea, ser swinger es algo más que el intercambio en sí, ¿de acuerdo? Al final acabas siendo tu forma de vida y el sexo está muy relacionado con todo, pero el sexo no solo es el acto sexual, ¿de acuerdo? Son conversaciones, son ir a espectáculos como fui este fin de semana, es el tener una forma de vida respetuosa con las relaciones, tanto de cara a los hombres como de cara a las mujeres, ¿de acuerdo? Swinger no es solamente que tú hagas un intercambio sexual de tu mujer o tu marido con otra persona, ¿vale? Y yo ya os digo, estoy cansada, o sea, este fin de semana yo no lo viví porque, como os he dicho, estaba en un espectáculo, pero mis amigos fueron a un local donde a una de mis amigas un chico se extralimitó con sus manos y lo echaron del local, sus manos y sus conversaciones. O sea, llegó a decir que él había pagado 40 euros y tenía derecho a todo. Y primero, que aún no había pagado, porque los locales swingers se paga cuando sales. Y seguramente, o sea, era una persona que o iba con una chica de pago o era sus primeras veces en un local, porque eso ni se os ocurra. O sea, no es así, no funcionan así. Y las que primero nos indignamos y primero montamos en cólera somos nosotras. O sea, tener en cuenta que hay que tener respeto siempre. Que tú vayas a un local swinger no te da derecho a nada. Eso tenéis que grabarlo en lo más profundo de vuestra mente. O sea, tendréis opción de mantener relaciones sexuales con otra persona siempre que seáis correctos, siempre que seáis respetuosos y siempre que la otra persona quiera. Si no, pagar no es nada. O sea, tú pagas la entrada a un local con el poder aprovechar unas instalaciones, pero úsalas con tu pareja, ¿de acuerdo? Y si después se añade gente, pues perfecto, pero no te extralimites con las otras mujeres. Digo mujeres porque este caso fue una amiga mía la que un hombre se confundió plenamente. Pero nunca he visto tampoco mujeres muy desquiciadas antes de entrar. O sea, una vez dentro, una vez en la zona de camas, las mujeres nos desinhibimos y somos otras personas. Pero acosar o hacer o crear un mal ambiente no lo he vivido nunca. Por tanto, yo siempre os voy a pedir y a explicar que tenéis que estar con el respeto máximo, ¿vale? Hacia las mujeres, sobre todo. Bueno, preguntadme alguna duda. Hoy no tenemos a nadie que quiera aportar algo de curiosidades, sino hoy el directo va a durar un cuarto de hora, porque yo lo que me apetece es explicaros cosas. Perdonad que estoy un poquito afónica, pero empieza el frío y es lo que nos toca. ¿Qué más cosas os podéis encontrar en el mundo swinger? Bueno, ya os he dicho siempre que también hay muchas fiestas privadas. Empezamos por los locales, después vamos por las fiestas privadas y al final ya es una relación quizá de otra forma, que quedamos con nuestros amigos y mantenemos relaciones con nuestros amigos. Entonces, decidme vosotros qué queréis saber, qué necesidades tenéis, por qué entráis y os conectáis, qué queréis ver. Siempre me hace mucha gracia porque la gente me dice, oye, explicas muchas cosas, me encanta, qué bien, qué bonito, pero al final es que hablo yo sola. Yo lo que quiero es que vosotros me hagáis preguntas y me expliquéis qué esperáis encontraros en el mundo swinger. Si alguno ya es swinger, si alguno está, pues perfecto, que me explique lo que él vive, que yo lo leo para que todo el mundo lo oiga. Pero no tengo mucho más que aportaros que lo que explico cada día. O sea, respeto, higiene, pero yo para mí eso... O sea, me hace mucha gracia cuando me mandáis mensajes de somos una pareja muy simpática, muy divertida, limpios y... Digo, limpios, es algo que me choca muchísimo. Me encanta escucharte, muchas gracias, pero vale, ¿sabes dónde hay Club Swingers en Barcelona? Por supuesto, yo vivo en Barcelona y es donde siempre explico. O sea, en Barcelona tenemos como 4, 5, 6 o 7 locales. Tienes Ops realmente se llama, pero todo el mundo lo conoce como Ops Barcelona. Está en la calle Anglí, arriba del todo con la ronda. Tienes Training Pedralbes, que para nosotros es TP. Está también en la ronda cerca de Pedralbes, como el nombre dice, por donde está el St. Peter's School. Después tienes Uomo, que es uno de los locales que también tiene mucho éxito. Es un local low cost. Es un poco raro decir un local low cost. Está por el paralelo, casi llegando abajo al mar. Y después tienes fuera de Barcelona, bueno, en Barcelona mismo, perdona, tienes Charlie Privé, un local que me encanta porque me río mucho, es el mundo de los travestis, aquí está todo el mundo mezclado, hombres, mujeres, parejas, travestis, es muy divertido. Pero después tienes Liber, en la ciudad tienes muchos. Y después fuera tenemos Jardín del Edén, que está por Montornès. Y es un local súper bonito, enorme, para mí demasiado grande. Y si quieres, Popeye, el día 17 de noviembre celebro mi cumpleaños junto al de otras chicas y chicos también. Somos un grupo bastante grande, unas 30 personas, y estaremos allí. Así que si te apetece apuntarte, obviamente tienes que ir en pareja, por allí estaremos. ¿Puedes ir solo a estos eventos? ¿Te refieres a los locales? No, en los locales normalmente no puedes entrar solo, ¿de acuerdo? En los locales tienes que ir acompañado. A veces en los más pequeños sí que hay un día en la semana. Por ejemplo, yo creo que en Uomo los jueves es día de chicos, ¿vale? Pero no te lo sé decir seguro porque obviamente no es cuando esto. Pero son locales swinger, o sea, son locales para ir en pareja. Después a los eventos, pues yo el que te digo de burlesque que fui es un evento, no es un evento swinger, es un evento en el teatro. Entonces, pues como quieras, yo quedé con una pareja que habíamos dicho después de ir a cenar y perdernos por ahí, nos alquilamos un apartamento en Sitges y nos fuimos, pero si no hubiera ido sola, no tengo ningún problema. O sea, una cosa son eventos relacionados con sexo, pero son eventos, ya te digo, teatro, espectáculos, o sea, para mí un Circo del Sol también puedo considerarlo como algo que pueda tener cosas eróticas, ¿no? Porque simplemente ver esos cuerpos, cómo se contornean y cómo hacen espectáculo es maravilloso. Pero, por ejemplo, en Ops este sábado creo que hubo una fiesta emulando 007 con casino y demás, pero esto sí, son dentro del club y tienes que ir con pareja, ¿vale? Venga, más dudas, porque he tenido dos seguidas que me encanta, dos o tres seguidas, me encanta. ¿Qué más podéis necesitar saber? Si estás solo y necesitas conocer gente, en mi blog justamente tengo un enlace a Spicy Match, ¿vale? Que te puedes dar de alta. Si como chico solo sin pagar, creo que tienes todo muy limitado. Pero esto es como cualquier club de gente, ¿no? O como cualquier app, tienes que pagar una cuota para poder acceder a más cositas. Así que eso ya es una cuestión personal. Chicos, ¿qué más? Va, más dudas. Última pregunta para que os pueda ayudar un poco. Se organizan muchas fiestas, ¿eh? ¿Podrías levantarte? ¿Para qué? Estoy muy cómoda sentada. ¿Para qué me voy a levantar? ¡Qué absurdo! Se organizan muchas fiestas dentro del ambiente liberal y swinger, ya que, bueno, pues, por ejemplo, ahora Halloween, en todos los locales hay fiesta, hay concursos, hay premios, pero como en el mundo vertical, yo supongo que Madrid también tendrá un montón de fiestas, ya que también hay bastantes locales, y el resto de comunidades autónomas, tres cuartos de lo mismo. Nosotros aprovechamos. Si no, mira, si entráis en gentelibre.com o lo seguís en Twitter y en Instagram, ellos suelen poner mucho, suelen poner todas las fiestas que hay por diferentes sitios de la península, ¿de acuerdo? Entonces, siempre estaréis informados de los locales. Más cositas. Va, hacerme más preguntas, que si no, ya esto de hablar sola es muy aburrido. A mí me gusta hablar con vosotros, no sola. Pero no me pidáis que me levante, porque de verdad que me parece un poco... Quiero preguntas, no órdenes. ¿Vale? ¿Quién ha ido a un local swinger? Las personas que me estáis siguiendo, me estáis mirando. ¿Nadie? ¿Cuál es el problema principal para no ir? ¿Nadie os quiere acompañar? A lo mejor no es que nos quieran acompañar. A veces tenéis curiosidad y no sabéis cómo plantearlo en casa. ¿No? Yo también os he explicado en otros directos y también lo tenéis en algún post, que yo creo que la mejor forma de proponerlo en casa es mediante, todavía no fui, mediante la fantasía. O sea, cuando llevamos muchos años de pareja, tenemos que buscar otros alicientes en la cama. Vosotros os aburrís y nosotras también, o sea, no somos diferentes en ese sentido. Después de 5 años con la misma persona, pues manteniendo más o menos el mismo tipo de relaciones, nuestra mente y vuestra mente funciona sola. A veces no nos atrevemos a contarlo, pero yo creo que lo ideal sería que poco a poco se fuera hablando, se fueran explicando cosas. No que sueñas con la vecina del quinto, porque entonces, lógicamente, es un... o con una compañía de trabajo, pero sí fantasías en un bar o como si estuvierais en un restaurante, como ligaros al camarero, yo qué sé. Ver un poquito cómo ir introduciendo terceras personas en vuestra cama de forma, vamos a decir, virtual, ¿no? El pensar... Seguro que estáis manteniendo relaciones en casa con vuestra pareja y a veces estáis pensando en una tercera persona o en una situación o en algo. Intentar hablarlo, intentar excitar a vuestra pareja con esto. Poco a poco abriréis la mente. O sea, no podemos pasar de blanco a negro si no es algo habitual. Entonces, cuando uno va hablando y se va soltando, pues poco a poco después... esas fantasías quizá algún día se puedan llevar a la realidad. ¿Por qué no? Va a probarlo. Es el mejor consejo que creo que os puedo dar. Porque es que si no, nunca vais a dar el paso. O sea, ¿quién ha sido que antes me ha dicho aún no fui? Ricardo. Bueno, digo Ricardo porque... Todos esos son nombres. ¡Qué largo! Te llamo Ricardo, ya como antes. Si aún no fuiste porque no sabes cómo plantearlo en casa, pues mi mejor consejo es esto. No es el entrar por la puerta y siéntate, cariño, tenemos que hablar. No, sino en momentos de excitación o en momentos eróticos que tengáis vosotros, hablarlos. Sois muy didáctica. Gracias. Uy, veo que no eres de por aquí. Bueno, chicos... Yo creo que hoy ya os he dado un par de consejos, un par de formas de empezar o de esto, pero realmente es que me gustaría que ya fuerais y que tuvierais dudas. O sea, por ejemplo, la semana pasada se conectó Axel Y él, como me conoce de los locales y él ha entrado conmigo como chico solo, porque nos conocemos bastante, me dio mucho juego. Sí, dos nombres y dos apellidos. Mira, el padre de mis hijos tenía dos nombres y dos apellidos compuestos. O sea, eran dos, cuatro, seis. Y una vez nos libramos de una multa por ser tan largo. Así que tiene sus ventajas. Chicos, un saludo a todos. Nos vemos el próximo martes, pero por favor, enviarme preguntas, aunque sea por DM o por el blog, mediante email, consultas que tengáis. Yo no tengo ningún problema en intentar ayudaros y contestaros. No os voy a contestar preguntas personales, porque justamente por DM esta semana tuve una persona que me hacía preguntas personales sobre mis relaciones. Y en eso lo siento mucho, pero no os voy a contestar. O sea, yo estoy aquí o intento estar para resolver vuestras dudas sobre el mundo liberal, ¿vale? Pero mi vida sexual es privada, es mía y no voy a hablar sobre ella. Perdón por la bronca, ¿eh? Pero chicos, un beso. Nos vemos el próximo martes o por las redes si me queréis saludar, ¿de acuerdo? Chao, chicos. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.